Gracias por visitarnos y queremos compartir con usted este mensaje o este estudio que se llama Antes de Jesucristo venir, viene la apostasía. Y esperamos que este estudio le sea a usted de una rica y gran bendición y que podamos aprender esta gran verdad que se ha filtrado entre nosotros y poder conocer lo que es un apóstata, cómo actúa un apóstata y qué es apostasía. Antes estoy usando dos diccionarios y entre ellos he enumerado al pequeño Larousse. Y quiero definir primeramente qué significa apostasía. Primero vamos a definir exactamente lo que es apostasía. Apostasía es abandono público de una religión o doctrina. Ese es el pequeño Larousse. Palabra que en griego es compuesta de apo, caer, alejarse de, y estasis, rebelión, que se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. Significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otra. Ese es el nuevo diccionario de la Biblia, primera edición del 2003. Conociendo esta palabra, apostasía, la cual es apartarse totalmente o parcialmente del fundamento bíblico establecido por Dios, para que la iglesia de Jesucristo se rija de acuerdo a lo que se dice en la Biblia, entonces, no sería fácil entender los capítulos y versículos que estaremos leyendo a continuación. En 1 de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, oye lo que dice el Espíritu, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En 2 de Tesalonicenses 2:1-3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oh, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, número uno, dice el Espíritu que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, se apartarán del evangelio, o sea, apartándose de la fe verdadera, la que una vez habían sostenido o adquirido. Número dos, en 2 Tesalonicenses, donde estamos leyendo, leímos, hay una enseñanza muy importante que vamos a ver a continuación. Dice que no nos dejemos mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El mismo apóstol Pablo está diciendo en esta carta que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Note eso, mi hermano. Que tiene que haber falsos maestros, falsos apóstoles, hombres que tuercen la palabra, en fin, que estén enseñando y caminando como a Dios no le agrada. Alabado sea el Señor. Hombre corrupto de entendimiento, privado de la verdad, En primera de Timoteo 1, verso 3 al versículo 7, dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ay, ay, ay. El apóstol no quiere que se enseñe diferente doctrina. La palabra de Dios, Dios no quiere que se enseñe diferente doctrina de la ya establecida en la palabra de Dios. Dice que alguno, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Oh, alabado sea Dios. Cuando no tenemos base bíblica y no conocemos lo que estamos enseñando, entonces todos aquellos que no nos escuchan, que nos escuchan, serían engañados por nuestra falta de conocimiento en la palabra. Y seríamos apóstatas o falsos cuando no tenemos base bíblica y no conocemos lo que estamos exponiendo. Bendito sea el Señor. En primera de Timoteo 6, en el versículo 3 al 5, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Oye, como dice, está envanecido. Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La palabra dice aquí: apártate de los tales. Te está hablando que te aparte de ellos, que son falsos. Hay que enseñar la verdad del Señor. Hay que decir lo que Jesucristo dijo en su palabra. No se puede añadir más. Tampoco se puede quitar. Note que dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y que toman la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, que están comercializando o mercadeando la palabra de Dios. Mas el apóstol Pedro dijo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué grande es el Señor, que también toda persona que hace lo malo va a recibir su pago. Tiene su lugar, tiene su recompensa. Y su recompensa no es buena para aquella persona que se aparta de la verdad. Huye de la falsedad. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo en Tito, en el capítulo 1 y el verso 4 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En 2 de Timoteo dice lo siguiente en el capítulo 3, en el verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aleluya, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice: a estos evita. Aquí hay una advertencia que nos abren los ojos, diciéndonos que en los últimos días vendrán tiempos malos, peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismo. Pero note que dice también que habrá hombres avaros, amadores de los deleites más que de Dios. Pero qué bueno que el apóstol Pablo nos dice: a estos evita. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, o a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados, aleluya, en cuanto a la fe. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 3:8. En 2 de Pedro 2, en el verso 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, ay, ay, ay, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Alabado sea el Señor. Pedro habla de que hubo falsos profetas en el pueblo y nos advierte a que también habrá falsos profetas y falsos maestros entre nosotros, como también nos dice Mateo 24 al 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol nos dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras o apostasía. Ahora, ¿cómo podemos discernir las malicias apóstatas? Escudriñando, examinando si lo que se habla está conforme a la santa palabra de Dios, la Biblia. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Alabado sea el Señor. 2 de Pedro 2:15. En 2 de Pedro 2:18 al 22, pues hablando palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice la palabra: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Pedro que hablando palabras infladas y vanas, seducen a los que verdaderamente habían huido, escapado del camino del error. Podríamos decir, torciendo a los que ya se habían convertido a Jesucristo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado del mundo y otra vez envolviéndose en él, o sea, abandonando la fe, entonces su posterior estado viene a ser peor que el primero. Note qué grave problema hay para todos aquellos que se descarrilan y automáticamente serían apóstatas. Lamentablemente, todo el que se aparta del camino de la verdad entra a las tinieblas. En Hechos 20, 29 al 30, dice: porque yo sé, hablando Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pablo conocía que después de su partida vendrían lobos, hombres rapaces, mas entienda esto con cuidado, que no perdonarán al rebaño y que dentro de nosotros, en nuestras congregaciones, habrán hombres que hablarán perversidades, arrastrando a los discípulos. Aleluya. Nos está hablando a nosotros. Él no le está hablando al mundo, sino al cuerpo de Jesucristo que está en la iglesia. Vamos a ver a continuación algunos pasajes que nosotros debemos conocer y analizar en nuestro tiempo, en el cual nos ha tocado vivir, para discernir en qué grado podía estar la apostasía y así estar en alerta, porque hay que estar muy despierto con lo que está pasando hoy en día. No se ve una iglesia o un predicador que predique un evangelio sano. Todo es una prosperidad y mande dinero y mande dinero. Esto es lo que está pasando en medio nuestro. Y tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estar como una antorcha encendida, mirando lo que está pasando alrededor de nosotros. Dice en Mateo 21, 12 al 13: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo? Mi casa, casa de oración será llamada. Y Jesús siguió hablando y dijo: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Alabado sea el Señor. Estos versículos nos hablan de una escena que Jesús presenció en el templo. Y dice que echó fuera a los que vendían y compraban en la casa de Dios. Mas si abrimos bien los ojos, podemos ver que hoy se está haciendo lo mismo, con la diferencia de que no estamos vendiendo palomas, sino que vendemos el mensaje en CD o en DVD. ¡Ah! Amado lector, si esto no es apostasía o cueva de ladrones, entonces, ¿esto qué es? Vendiendo CD y vendiendo DVD desde el púlpito. Es increíble. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Alabado sea el Señor. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recibimos el evangelio gratis. Tenemos que darlo gratis. Bendito sea Dios, ¿hasta cuándo? Pero esto ya está profetizado. Nosotros, lo que nos hemos levantado con la verdad, echemos mano de la verdad, echemos mano del evangelio y no vendamos CD en la iglesia, no vendamos pasteles en la iglesia, no vendamos cuanta cosa a nosotros se nos antoja vender en el templo del Señor, porque esto no le agrada a Dios. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es importante. Vamos a ver ahora apostasía musical, se podría llamar en este estudio lo que estamos trazando. Dice, hablando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3 al 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mateo, seguimos leyendo, Mateo 26, verso 30, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Voy a repetir este verso. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bendito sea el Señor. Antes de hablar de Efesios 5:19, Colosenses 3:16 y de Mateo 26:30, donde nos dicen que cantemos himnos, salmos, cánticos e himnos espirituales. Vamos a definir la palabra himno primeramente. Dice, himno entre los antiguos, canto, poema en honor de los dioses y los héroes. Composición musical de carácter solemne, generalmente cantado a coro, para unir un mismo fervor patriótico, religioso, deportivo, etc. 3. Poesía, cuyo objeto es honrar a alguien o celebrar algún suceso memorable. 4. Cántico latino en forma de poema, que en la liturgia católica forma parte del oficio divino. Himno nacional, composición poético, musical, elegida por cada estado como símbolo patriótico. Estamos leyendo el pequeño Larús. Conociendo que el himno ha sido empleado en la adoración de los dioses, héroes, también es un símbolo patriótico, pero el apóstol nos dice que cantemos himnos espirituales. Y Jesús y sus discípulos, antes de salir al Monte de los Olivos, cantaron un himno, según Mateo 26:30. Hermano o amigo, ¿cómo es posible que hoy estemos cantando salsa, merengue, bachata y rap, y el tal reggaetón, entre otras músicas arrabalera de baile discotequero mundano? ¿Cómo es posible? Esta música no nació en la iglesia, ni al principio de la iglesia primitiva, sino que esta música o estos ritmos vienen del mundo, se crearon en el mundo y hoy la hemos adaptado a la casa de Dios. Si esto no es apostasía, entonces ¿qué es? Alabado sea el Señor. O almas adúlteras, dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice el Señor en su palabra, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, dice la palabra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice la palabra del Señor, y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. La Biblia es tan clara, y sus pasajes o sus escritos, que un niño de poca edad, interesado en la verdad, puede entender estos versículos que hemos capturado. Para hacernos entender que la amistad con el mundo y se asocia con el mundo y con las cosas que en el mundo nos ofrece, aunque no queramos aceptar, nos constituimos o nos hacemos enemigos de Dios. Y hacerse enemigo de Dios es hacerse apóstata, apartándose de los mandamientos establecidos por el Señor. Así que, si del mundo salieron estos ritmos o estas músicas, pues que se queden en el mundo, son del mundo. Si esta música y estos ritmos salieron del mundo, que se queden en el mundo, no es de la iglesia. Bachatear y merenguear, eso es del mundo, que se quede en el mundo. Esto es apostasía, mis hermanos. Por el amor de Dios, hay que despertar. Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y les dijo así: está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 al 47. Voy a leerlo otra vez de nuevo. Dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está en Lucas 24, 46 al 47. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La comisión se nos ha encomendado de que prediquemos o enseñemos o hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Mas tenemos el consejo divino de que tracemos bien la palabra sin adulterarla y sin quitarle, para que no seamos hallados falsos o mentirosos. Ahora bien, ¿cuál pues es nuestra predicación o nuestras enseñanzas? Jesucristo lo dice en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo! Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. En 2 Corintios 11:7-9 dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo nos está hablando en los Corintios de que un tema sumamente delicado. Dice que predicó el evangelio de balde. Y dice que también no fue carga para ninguno de ellos. Hoy en día, nuestros predicadores predican en estadios, en iglesias y en otros lugares, y muchos de ellos en Estados Unidos cobran $10, $20, $30, $40 y hasta $50 y hasta $100 por entrada, dependiendo la fama que tengan. A uno de estos cobradores vi en la televisión y se le entrevistaba, y la que dirigía el programa dijo que para ir a escuchar la predicación de aquel hombre había que pagar $300 por entrada en la República Dominicana. Es increíble esto. Pregunto, si vale dinero escuchar o ver a unos de estos predicadores, entonces, ¿cuál será el costo para ir al cielo? Es mi pregunta que hago. Si para ver estos predicadores y para escucharlo a ellos, escuchar su prédica, cuesta $20 su entrada o $30 su entrada o $100. Entonces, ¿cuál sería el costo para ir al cielo? Oh Dios, ¿qué es esto, Señor? El apóstol Pablo dijo: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 1 Corintios 9:18. Y si Pablo dijo que él presentó el evangelio gratis, entonces, ¿por qué hoy cobramos usando palabra? Es para Dios. Recaudación, donación. Amigo lector, basta con solamente ser un estudiante serio de la Biblia y estudiarla cuidadosamente para no caer en manos de lobos rapaces, capaz de quitar toda la lana y dejar que el frío nos mate. Bendito es el Señor. Otros, después de haber terminado su mensaje, venden el mensaje en CD o en DVD, usando la palabra: esto es para costear el viaje. Oh, no acordándose y sin importarle que el apóstol Pablo dijo que no fue carga de nadie y que presentó el santo evangelio de Jesucristo gratuitamente. ¿Se entiende? Gratuitamente Pablo predicó. Gratuitamente nosotros debemos de presentar el mensaje de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dijo: y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2:3. Vamos a ver algunos pasajes para reflexionar. Y concluimos breve. Segunda de Timoteo 3:13 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oye, que use bien la palabra de verdad. Tito 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado sea el Señor. Vamos a concluir. Si somos serios y fieles con todo el estudio que hemos presentado y no hacemos nuestra propia conclusión y sin argumento trazando bíblicamente lo que hemos expuesto, sin parcialidad, pues la palabra dice: juzgad con justicia, juzgad con justo juicio. Y si así lo hacemos, nos daremos cuenta por nosotros mismos de que tenemos al frente y alrededor de nosotros apostasía en cada rincón. Que Dios nos guarde y que Dios nos colme de bendición. Abramos los ojos y miremos que alrededor de nosotros se está moviendo muchos apóstatas. Despertemos y levantemos cabeza. Que Dios te guarde. Y acuérdate de visitarnos en nuestra web, en laapostasia.blogspot.com. Que Dios te bendiga. Amén.